que nos sostienen en el aire de la diaria. Defendiendo los derechos humanos, llega la columna de hijos. ¿Qué te haces el que hablas de progreso? Si querés meter a los menores presos, sin darle ayuda al barrio, no te interesa. Mucho patrullero, nada en la cabeza. Ningún pibe nace chorro y te lo voy a explicar. La niñez está en peligro, la tenemos que salvar. No en la calle, en la escuela se tienen que quedar. Si no hay padres que los cuiden, necesitan un hogar. Al policía corrupto no le importa matar. Los jueces por billetes se pueden comprar. Y como todos los viernes, pasada las 10 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera la columna de hijos para llevarla a cabo Paula Baigorri, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien, un gusto escucharte. Igualmente a ustedes. Bueno, ¿por dónde vamos a andar hoy? Mira, Gaby, quería dejarles una invitación a una actividad que vamos a tener la semana que viene en el Espacio de la Memoria. Venimos con varias actividades, ayer hubo una, la semana que viene hay otra, y hay una serie de actividades planeadas para septiembre, que bueno, con mucho esfuerzo la vamos organizando. Y la actividad del miércoles es una actividad que está interesante porque es la presentación de un libro que se llama Historias de Exilio, y va a venir una de sus compiladoras, que es Ángela Baufais, que es una actriz que estuvo presa acá durante la dictadura mendocina. Estuvo presa desde el año 77 hasta el año 81, donde es obligada a partir al exilio. Ella se va a Bélgica, bueno, y allá empieza a organizarse. Una de las ideas, ¿no?, es tomar como punto de partida este libro, la presentación de este libro, para reflexionar sobre este tema, que es un tema que por ahí no lo hemos abordado tanto en nuestra provincia. Así que, si bien la invitación es para todo el público que quiera ir, como todas las actividades del espacio, hacemos especial hincapié en quienes se vieron obligados a partir al exilio interno o externo. El exilio, por ahí, para hacer un repaso, fue un método de los que tuvo el terrorismo de Estado para sacarse a sus enemigos, ¿no? Lo que buscó con el exilio es darle cierto margen de regularidad, si se quiere, a la expulsión, ¿no? Bueno, no te vamos a meter preso, no te vamos a hacer nada, pero tenés la opción de irte. Que en realidad era una gran mentira, porque no era que tenían la opción, ¿no? Se vieron obligados y obligadas a partir al exilio. El exilio comienza antes de la dictadura, ¿no? Con la AAA y las organizaciones paramilitares y parapoliciales y sus versiones no locales, porque acá en Mendoza no estaba la AAA, pero teníamos nuestras versiones locales, que lo que hacen es aterrorizar a quienes consideran sus enemigos, ¿no? Aterrorizar, me refiero a poner bombas en sus casas, amenazarlos de muerte, bueno, y con los evidentes saldos que ya conocemos, como el asesinato de varios compañeros y compañeras antes de la dictadura, ¿no? Como Amado Sánchez Andía y demás, que son señales claras de lo que venían a hacer. Entonces ahí empiezan a partir varias personas hacia el exilio, y una vez instalada la dictadura va a ser algo a lo que van a recurrir quienes se sienten desesperados, ¿no?, y asustados por lo que está pasando, y porque además su vida verdaderamente corre en peligro. Pero además están quienes salen al exilio, como el caso de Ángela, luego de salir de prisión, ¿no? Uh-huh. Le dan la opción de salir de prisión porque, bueno, están blanqueadas, ¿no? Por si no lo recuerdan, la dictadura lo que hace con algunas personas que mete presa es tener que blanquearlas, ¿no? Y algunas las mete presa clandestinamente, pero no puede meter a todas clandestinamente porque tiene que dar cierto margen de legalidad. Lo que hace es blanquear a una cierta cantidad de personas, como el caso de Ángela o el caso de Mabel, que va a estar acompañando una compañera expresa de acá de Mendoza, y le dan la opción, la obligan a salir del país, ¿no? En muchos casos lo que se hace es salen de la prisión y de ahí se los lleva al aeropuerto, ¿no? Sin posibilidades de verse con su familia, cambiarse de ropa, digamos, algo tan básico como eso, y lo sacan del país. Por ahí lo que no contaron los militares y ninguna dictadura, porque esto no es un fenómeno que sucede solo en nuestro país, sino también con las dictaduras que tenemos, no todas las que están bajo el Plan Cóndor. Lo que hacen estos grupos de personas exiliadas es organizarse y se convierten en un pilar fundamental para denunciar lo que estaba pasando en nuestro país y en todas las dictaduras de Latinoamérica. Entonces, la idea es reflexionar sobre todo esto que estoy contando y bueno, también ver los mecanismos que encuentran, ¿no?, estas personas que son desterradas de sus países, desterradas de sus proyectos políticos, de sus proyectos de vida, obligadas a vivir en un país donde hablan otro idioma o donde hablan el mismo, pero donde no tienen nada, y cómo, con todas las condiciones adversas, logran organizarse, logran generar agrupaciones también de solidaridad, ¿no?, con las personas que siguen llegando, pero también agrupaciones que lo que van a hacer es denunciar lo que está pasando en el marco de las dictaduras. Entonces van a encontrar eventos, no sé, peleas, por ejemplo, donde pelea algún argentino y van a ir y van a intervenir en esas peleas, peleas que son televisadas, ¿no?, con la idea de mostrar esto. Entonces está bueno, trajimos este libro, ¿no?, con la idea de reflexionar sobre este tema, que por ahí es un tema que no está tan hablado, ¿no?, porque bueno, también la dictadura nos da para hablar tanto, ¿no?, que vamos de a poco. Sí, y es un tema fundamental, ¿no?, también, y para no olvidarlo, para tenerlo siempre cerquita, para siempre volver a recordarlo, ¿no? Sí. Sobre todo, ¿no?, en las consecuencias. Ángela, por ejemplo, sigue viviendo en Bélgica. Hay personas que no pudieron volver por miles de cosas. Y está bueno, ¿no?, no olvidarse de todas las aristas que tuvo el genocidio en nuestro país, ¿no? Porque fue un plan organizado, muy perfectamente organizado, y que tuvo esto, muchas aristas. Y está bueno no olvidarnos de todas ellas, ¿no? Y bueno, y considerar a las personas exiliadas como una víctima también de lo que sucedió, ¿no?, en ese periodo, obligadas a irse de su país, dejar todo de lado, y irse, ¿no?, con una mano atrás y con una mano adelante, ¿no?, a un país donde no conocen nada, no hablan el idioma, o bueno, como sucedió en esa época, ¿no? Exactamente, Paula. La verdad que, bueno, más que importante reflexionar desde acá, más importante también esta invitación que nos traes, y bueno, y siempre este horizonte de los derechos humanos, y que tiene que ver con nuestras épocas más oscuras, épocas que muchas veces, como en el día de hoy, en algunas aristas se repiten, se nos revuelven, nos vuelven a aparecer palabras que pensábamos que no íbamos a tener que volver a decir, pero siempre el horizonte de la resistencia, ¿no? Y bueno, también de quienes resistieron también el exilio. Claro, ¿no? Y ver cómo eso, ¿no?, en un contexto totalmente adverso, se pudo resistir, ¿no?, y transformar todo lo negativo de que te expulsen de tu país, de que no te dejen estar organizado políticamente y demás, como todas las cosas adversas, igual hicieron que un montón de gente pudiera organizarse y poder denunciar lo que estaba pasando, y se convirtieron en una herramienta fundamental para que todo el mundo conozca lo que está pasando. Por ahí, en estos momentos donde, bueno, vivimos de marcha en marcha, es difícil, ¿no?, hacerse un tiempo para pensar otras cosas, porque, bueno, no nos da el cuerpo y demás, pero yo creemos que está buena esta actividad, ¿no?, para también pensarla como una manera esperanzadora, ¿no? Bueno, todo pasa. Y bueno, aún en las peores condiciones, nuestros compañeros y compañeras pudieron organizarse y pudieron resistir. Así que también la idea es pensar un poco eso, ¿no? Y también aprovechar para invitar a todas las actividades del Espacio de la Memoria, que las hacemos a pulmón, digamos, ¿no? Con mucha voluntad, hacemos malabares básicamente, sin presupuesto, sin nada, así que nos acompañen en las actividades, hay muchas visitas, y ahora en septiembre cumplimos 3 años de que estamos ahí, así que bueno, que se sumen a las actividades que venimos haciendo. Así es, bueno, Paula, un placer escucharte, y será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, cuando le toque a algún otro compañero o compañera. Bueno, abrazo grande. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. La escuchábamos a Paula Baigorria llevando a cabo la columna de hijos. Le ponemos música a la mañana y continuamos.